drive. Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Buenas tardes, queridos amigos, compatriotas de diferentes lugares. Mi nombre es Manuel Agüero Vega, parte quechua e aymara en Los Ángeles, California. No podemos ser indiferentes frente a un genocidio, intervención, saqueo económico de nuestros pueblos. Yo soy peruano. Amazúa, Amayuya, Amajella, esas tres leyes realmente practicaron nuestros antepasados, nuestros incas. Pero desgraciadamente hoy, más de 40 leyes, ninguno es a favor de las mayorías que somos nosotros. Nosotros llevamos en nuestra sangre, en nuestro pensamiento, en nuestro amor, compartir lo poco o mucho que tuviéramos con nuestros semejantes. Ayer ha sido multitudinario, hoy día igual, pero ayer ha sido más. A pesar de la lluvia y todo demás, hemos sido bien consecuentes, bien firmes. Biden, Biden, you're a liar. Biden, Biden, you're a liar. Esta marcha grandioso en diferentes lugares del país americano está suscitando el rechazo contundente a este genocidio que está pasando. No es humano. En nombre de Israel, que están saqueando, que están matando a los palestinos. ¿Cómo es posible realmente? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos mueren? Las universidades, todo, los profesores universitarios han sido asesinados. No es posible que esté pasando estas cosas de ninguna manera. No, nosotros no aceptamos. No puede ser eso. Desde aquí nos invocamos en buenas maneras. Paren esta intervención, este genocidio. ¡Paren, por favor! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Palestina, causa un carajo!